Como preso y por eso te pido que me lleves contigo muy lejos, a donde nadie sepa de ti, del cariño, pues yo solamente te quisiera dar. Me siento como preso y por eso quisiera yo escaparme contigo muy lejos, vivir entre las olas, el mar o el viento, allí donde nadie nos pueda encontrar. Que no se enteren de mí, que estoy a tu lado y feliz, que siento emociones de amor que jamás antes yo sentí. Y que no se enteren de ti, que eres tan dichosa y feliz, que vives pensando en los dos por un porvenir. Me siento como preso y por eso te pido que me lleves contigo muy lejos, a donde nadie sepa de ti, del cariño que yo solamente te quisiera dar. Siento como preso y por eso te pido que me lleves contigo muy lejos, a donde nadie sepa de ti, del cariño que yo solamente te quisiera dar. Y que no se enteren de mí, que estoy a tu lado y feliz, que siento emociones de amor que jamás antes yo sentí. Y que no se enteren de ti, que eres tan dichosa y feliz, que vives pensando en los dos por un porvenir. Me siento como preso y por eso quisiera yo escaparme contigo muy lejos, vivir entre las olas, el mar o en el viento, allí donde nadie nos pueda encontrar.